Riu, riu, ciu, la guarda ribera, yo guardo el lobo de nuestra cordera, yo guardo el lobo de nuestra cordera. Riu, riu, ciu, la guarda ribera, yo guardo el lobo de nuestra cordera, yo guardo el lobo de nuestra cordera. Mas Dios poderoso la supo defender, quiso la hacer que no pudiese pecar, ni al original esta virgen no tuviera. Riu, riu, ciu, la guarda ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra cordera, Dios guardó el lobo, de nuestra cordera. Este que está nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, a nos redimido, con se hacer chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Río, río, chino, la guarda ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra cordera, Dios guardó el lobo, de nuestra cordera. Muchas profecías lo han profetizado, y aún en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo, porque le quisiera. Río, río, chiu, la guarda ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra cordera. Dios guardó el lobo, de nuestra cordera.